Buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy estamos de estreno, es nuestro primer programa y bueno, esperamos que sea de vuestro interés, que os guste lo que vamos a tratar y que nos sigáis a partir de ahora. Cada semana nos embarcaremos en un fantástico viaje que nos va a llevar hasta las tierras de Asia. Os intentaremos acercar la actualidad que concierne al continente y compartiremos con vosotros diversos temas acerca de la cultura y de la sociedad asiática más contemporáneas. Como bien sabéis, la pujanza y el interés por Asia está creciendo día a día. Por tanto, creemos y nos parece fundamental conocer de cerca todo lo que se cuece y lo que sucede en estos países. Lo intentaremos hacer dentro de nuestras posibilidades, alejándonos un poco de los tópicos y los estereotipos a los que estamos acostumbrados. Y bueno, para ello contamos con un buen equipo que está formado por gente que conoce de cerca algunas cosas de la cultura asiática y que hoy me acompañan aquí. Empezamos, aquí tenemos a Potsen Chen. Buenas tardes, Potsen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es un placer, encantada de formar este equipo. Muy bien. Buenas tardes, Celia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y aquí tenemos también a Óscar Gómez. ¿Cómo estás, Óscar? Hola. También queremos mandar un saludo a nuestro compañero Ingan Wan, que es miembro del equipo, pero hoy no nos acompaña. Y bueno, hoy para empezar vamos a hacer un pequeño recorrido por varios festivales de Asia y las celebraciones más peculiares, ¿no? Pero bueno, primero vamos a escuchar unas cuantas noticias. Mi nombre es David Gómez Royán. Comenzamos. Nos vamos primeramente a China. El pasado jueves, China puso en órbita el primer módulo de su futura estación espacial. Con el nombre de Tiangong 1, este módulo está preparado para recibir a sus primeros ocupantes en el año 2012. Si bien, este módulo no es más que la primera piedra de un gran edificio. Aún habrá que esperar varios años hasta que la estación esté plenamente operativa y lista para albergar astronautas por largos periodos de tiempo. El ambicioso proyecto espacial chino nace de la negativa occidental a que China pudiera participar en la Estación Espacial Internacional. Desde el país asiático reconocen que aún tienen mucho camino por recorrer y mucho por aprender. Con hechos como este, lanzan un desafío a Occidente al mostrarse como un país que invierte en la investigación como referencia de futuro. Mientras tanto, en Occidente, la investigación sufre cada día más y más recortes. Las mujeres de Arabia Saudí podrán votar en las próximas elecciones municipales. Al menos así lo ha anunciado el rey Abdalá. Sin embargo, la población general y los grupos activistas han recibido la noticia con alegría, pero con cautela, pues recuerdan que no es la primera vez que se ha hecho esta promesa y posteriormente no se ha cumplido. Este tipo de promesas se vienen sucediendo en los últimos meses en muchos de los países de Oriente Medio como un intento de apaciguar o evitar las revueltas. Cabe recordar que Arabia Saudí es el único país del mundo que prohíbe a las mujeres, simplemente por ser mujeres, cosas como viajar, trabajar o ser operadas, a menos que tengan la aprobación o consentimiento de su marido o su padre. El desbordamiento del río Mekong a su paso por Vietnam y Camboya ha dejado a cientos de familias sin hogar. El gobierno camboyano ya ha anunciado ayudas que rondarán los $500 para cada una de las familias afectadas. Ambos países temen que estas inundaciones incrementen las ya de por sí altas tasas de pobreza. Sin embargo, debemos recordar que en estos momentos los países del sudeste asiático tienen un crecimiento que multiplica por 7 al de las naciones europeas como España. Noticia resumida de la Agencia Central de Taiwán. Comienza el 10º Festival de Artes Tradicionales de Asia-Pacífico. Se llevará a cabo desde el 1 hasta el 11 de octubre en el Centro Nacional de las Artes Tradicionales en Yilan. El lema de 2011 será Sonríe Asia-Pacífico celebra 10º aniversario. Hay un gran número de grupos artísticos invitados, los cuales acercarán a Yilan algunas de las músicas, danzas y teatros de todo el continente. Destacan, entre otros, la compañía de marioneta de Taipei, la compañía de títeres de Japón o los conciertos de música siria e india. En el parque temático del festival, por ejemplo, podremos encontrar, entre otras cosas, una zona de India que estará preparada para dar de conocer todos los detalles acerca de las ceremonias religiosas relacionadas con la celebración del matrimonio tradicional. Los artistas de cada país también enseñarán pintura corporal, obras de artesanía, marayas, armónicas de bambú de los aborígenes, e impartirán talleres como colorear títeres. Ayer, lunes 3 de octubre, se lanzó a la venta en las librerías de toda España la última parte de la novela 1Q84 de Haruki Murakami. Se trata de la continuación del tomo que incluía los libros 1 y 2 y que se lanzó en nuestro país hace unos meses. En este nuevo tomo, el autor prosigue la trama en torno a la secta religiosa Vanguardia, dando entrada a nuevos personajes y concluyendo la historia. 1Q84 es el último y ambicioso proyecto de Murakami, con el que pretende rendir un homenaje a la novela de Orwell, 1984, creando para ello un mundo paralelo, misterioso y fantasmagórico, en el Tokio actual. La novela, como es habitual en él, se centra en una serie de personajes solitarios, aislados y enigmáticos, dando entrada en este caso a una trama que toca de cerca el cerrado mundo de las sectas en Japón. Un tema, este de las sectas religiosas, que ya ha sido abordado con gran éxito en el cine japonés, en películas como la aclamada cinta de Shion Sono, Love Exposure, o en la literatura por el mismo Murakami, en Underground, un ensayo en el que relata un ataque perpetrado por los miembros de una de estas sectas en el metro de Tokio. La pianista japonesa Migo Kawakami comenzó el sábado pasado en Barcelona su gira española. A este primer concierto le seguirán, a lo largo de todo este mes de octubre, los que la célebre compositora realizará en León, Salamanca, Valladolid, Madrid y Logroño. En esta gira acercará al público español algunas de las composiciones que forman parte de su último disco, O meu camiño, un disco inspirado por las vivencias y paisajes que la pianista descubrió a lo largo del Camino de Santiago. Por otra parte, no faltarán piezas nuevas en sus conciertos. Estas nuevas piezas tienen un carácter muy especial, pues han sido compuestas en homenaje a su país, Japón, y fueron inspiradas tras visitar de cerca las zonas asoladas por el terremoto y posterior tsunami que asoló parte de la costa norte de la isla de Honshu. Según sus propias declaraciones, esta gira llega en un momento esencial. Primero, por lo que España significa para ella, y segundo, por poder expresar con las notas de su piano lo que sintió al conocer de cerca lo ocurrido en su país. Kawakami siempre ha definido las teclas del piano como pinceles con los que es capaz de expresarse, creando notas que pintan una determinada sensación o emoción. Por ello, sus conciertos se presentan como un viaje musical en el que nos transporta a diferentes paisajes. No en vano, muchas de sus actuaciones suelen ir acompañadas de proyecciones audiovisuales que recogen las imágenes que describe. El concierto que llevará a cabo en nuestra ciudad será el próximo día 15 de octubre y tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Y bueno, entramos ya de lleno en el tema de hoy. Y bueno, como es nuestro primer programa, hemos pensado que una forma bonita de presentar y recorrer un poco Asia es a través de sus festivales. Como bien sabéis, Asia es uno de los continentes que tiene una mayor riqueza cultural en este aspecto y los festivales se cuentan por miles. Generalmente suelen ser festivales llenos de color, de vitalidad. Algunos tienen una gran carga espiritual. Y bueno, hoy hemos decidido que nos vamos a acercar a la India, a Japón, a Pakistán y a Taiwán. Y precisamente vamos a irnos a Taiwán en primer lugar de la mano de nuestra compañera Potsen. Hola a todos. Seleccionamos unos festivales de la Isla Formosa para levantarlos un poco la curiosidad. Y empezamos con la primera ceremonia de caza orejas de etnia Punum. Esta ceremonia para los Punum es igual de importante que el Año Nuevo Chino. Se llama Manatainka en el idioma de Punum. Se celebra todos los años en un día entre abril y mayo debido al periodo final de la cosecha de mijo y la caza. No solo se pide por una buena vida, sino que se hace una ofrenda para dejar vivir a los animales del bosque. Los significados de esta fiesta son pedir a los antepasados que den cosecha tanto para el mijo como para el caza. Y el rito del tiro con arco, donde todos los hombres del pueblo participan tirando a la oreja del animal con el arco. A través de esta actividad se continúa la tradición y la técnica de caza. Y el siguiente ceremonia que vamos a conocer es la ceremonia de espíritus enanos de etnia Saishat. Esta ceremonia es la más misteriosa de todas, porque solo se permite la participación pública el primer día de la ceremonia. Se celebra cada 2 años y cada 10 años se hace una gran ceremonia. Antes del comienzo de la ceremonia, la preparación dura 1 mes. El espíritu pide la paz total en el pueblo y entre la población, el primer día se llama Homabos en el idioma de Saishá. El sacerdote pide la confesión de los aldeanos que tengan la discusión con otros, después de pide ayuda a los espíritus. Reparte carne de la matanza de cerdo, se tira una flecha con el arco hacia el oriente para invitar a los espíritus enanos a la ceremonia. Y se hace una ofrenda con abundante comida de carne y licor. Después se alaba el trabajo de mantenimiento de la sala de ceremonia y de paso se anuncia los tabúes de la ceremonia. El segundo día se llama Paksau. Se ofrece un gran banquete llena de la comida favorita de los espíritus enanos, porque la importancia de los espíritus es igual que la de los antepasados. Se canta un canto, se llama Draraol, que normalmente está prohibido cantar en otra ocasión. En tercer día es el baile, pero sin ambiente alegre, sino serio y triste. Se baila toda la noche. Cuando lleguen las 12 de la noche, el sacerdote se pone a rezar hacia el oriente y todo el mundo se queda en silencio hasta el amanecer. Por lo último, se hace un teatro representando la historia de los espíritus enanos que simboliza la llegada de la próxima ceremonia como un círculo de la vida. Por la última, la ceremonia de mono de etnia Puyuma. Es una ceremonia muy alegre. Se celebra en el final de diciembre de cada año. Se llama Basibas. En el idioma Puyuma, era el entrenamiento militar del pueblo. El objetivo era los chicos entre 10 y 18 años del pueblo recibieran un entrenamiento militar durante 6 meses. Aprendieran las técnicas de caza, la arquitectura después de la cosecha de la sala de los jóvenes. Por la matanza del mono, se llama la ceremonia de mono. Un día antes de la ceremonia se organiza un rito, quitar el polvo para evitar los malos espíritus, se dice Harapakai. El día de la ceremonia, los chicos se dividen en 3 grupos. Los Malatawan son los jóvenes entre 16 y 18 años y los Malanakan son jóvenes entre 13 y 14 años, sí, y los más pequeños vestidos de azul y negro. Los pequeños reciben los golpes de palo de en la cadera, lo que simboliza que los mayores reconocen su crecimiento. Actualmente, el mono de la ceremonia es una figura como un espantapájaros y el entrenamiento militar se sustituye por un ritual alegre con ambiente de picnic. Espero que os guste este festival. Gracias. Nos adentramos ahora en Pakistán para hablar del Festival del Vuelo de Cometas, que se llama Basant. Basant se celebra cada primavera en Lahore, que es una ciudad que es la capital de la provincia de Punjab. Punjab se encuentra al noreste de Pakistán, muy cerca de la frontera con la India, en una región dividida entre los dos países. En su origen, Basant era una fiesta hindú que se celebraba cuando la población estaba repartida entre musulmanes e hindúes. Pero cuando en 1947 Pakistán se independiza de la India y la mayoría de los hindúes abandonan el país, el Festival de las Cometas permanece como un elemento cultural propio. Basant se vive con especial entusiasmo en Lahore, en concreto en la zona más antigua de la ciudad, la zona amurallada, pero también se ha extendido a otras ciudades y se celebra en otros lugares. El significado de Basant, que en sánscrito quiere decir primavera, es la despedida del invierno y la bienvenida a la primavera. Por eso es una fiesta muy florida, muy alegre, con muchos colores. El festival consiste en la competición del vuelo de cometas, de modo que el cielo se llena de cometas de todos los colores, mientras los pakistaníes observan con ilusión el curso de su cometa y generan toda una fiesta en torno a ellas. Las cometas, que en la lengua local llaman Dor, varían con respecto a su tamaño. Algunas son pequeñas, que las puede hacer un niño, de unos 45 centímetros de diagonal, y otras llegan a ser muy grandes, de hasta 6 metros, que requieren la presencia de 3 o 4 adultos para volarlas. Las cometas las hacen cada año las familias, con sus propias manos, con sus propios medios. Las hacen con mucha ilusión, porque Basant es un día muy importante para los pakistaníes y casi toda la sociedad se involucra en hacer de este día un día especial. ¿Cómo hacen las cometas? Pues las hacen con dos palos de bambú y papel de seda, y ya actualmente también utilizan plástico. Y el arma con el que una cometa puede vencer a otra cometa es lo que llaman manja, que es un hilo creado con pasta de arroz y fragmentos de vidrio pegados, que funciona para cortar el hilo de otra cometa, de modo que la cometa más próxima caiga al suelo. Porque el objetivo principal del concurso es que gane la cometa que vuele durante más tiempo. Entonces, en el momento en el que una cometa logra vencer a otra, los propietarios de la cometa ganadora hacen todo un rito, hacen un grito especial, una danza y hacen sonido de tambores. Aunque por lo general, como digo, la competición consiste en ver cuál es la cometa que vuela durante más tiempo, también hay otros concursos paralelos, como el concurso para valorar la cometa más bonita o la cometa más grande, e incluso hay un concurso entre las estrellas, los actores o cantantes pakistaníes más famosos que acuden a Lahore para participar en el festival con un concurso interno entre ellos. Aunque el elemento principal sea el vuelo de cometas, la fiesta se completa con otros muchos entretenimientos, como comida típica, trajes tradicionales, bailes y música, artesanía, fiestas al aire libre, veladas nocturnas, y también entre los niños hacen competiciones de poesía, de pintura y canciones. Los pakistaníes aprovechan el festival también para vestirse con trajes y pañuelos de colores muy vivos. Sobre todo destaca el color amarillo, porque es el color más representativo de las flores cuando están en flor en primavera en los campos de Punjab. Y las mujeres se decoran las manos con henna y se llenan los brazos de pulseras y brazaletes tradicionales de flores. Por lo tanto, es un día de felicidad para los habitantes de Lahore y todos los visitantes que acuden para participar en la fiesta. Se celebra principalmente con la competición de cometas, que es el elemento clave, que todas las cometas tiñan el cielo y que todos los pakistaníes estén observando ese cielo colorido de cometas, pero también hacen toda una serie de elementos artísticos alrededor de la competición, de forma que casi todos los pakistaníes colaboran y participan gustosamente en este festival. Actualmente, sin embargo, se ha abierto un debate en el panorama pakistaní, puesto que hay un sector social que se opone a la fiesta. En concreto, son las autoridades eclesiásticas musulmanas, que denuncian la fiesta por su carácter pagano, porque es de origen hindú. Entonces es ajeno a la tradición islámica. Y también denuncian que transmite valores occidentales, porque, por ejemplo, últimamente las grandes multinacionales regalan cometas con su marca para promocionarse. Entonces, estos son los dos grandes motivos por los que quieren que la fiesta se elimine. También hay quien alude al peligro que puede suponer los vidrios pegados en el hilo de la cometa, del manja, porque puede ocasionar accidentes. Sin embargo, la mayoría del pueblo disfruta del día de Basant, independientemente de su origen hindú, sobrepasando, por lo tanto, las barreras religiosas, como una jornada de libertad y de alegría que esperan y preparan con toda su ilusión y que se ha convertido en un símbolo de la ciudad. Y desde Pakistán nos vamos a Japón a conocer el Ohanami. El Ohanami es una tradición japonesa que consiste en ir a observar las flores a los parques. De hecho, la palabra Ohanami se escribe con los kanjis japoneses de ver y de flor. La época del año en la que se puede apreciar el florecimiento de los árboles es aproximadamente entre finales de marzo, principios de abril, y a partir de ese momento duran una o dos semanas. Los árboles que se suelen apreciar son las del melocotonero, las del ciruelo, y las más destacadas, por así decir, es la del cerezo sakura en japonés. Esta última es la que más se da a conocer desde dentro de Japón y la más arraigada a la cultura nipona. El hanami es todo un acontecimiento y durante los días previos muchos expertos se acercan a los árboles para poder predecir el momento en el que van a nacer. Las calles están llenas de carteles donde se indican los lugares en los que se va a poder ver. Incluso portales de internet como Yahoo indican en tiempo real el estado de los árboles en cada parque de las ciudades. Actualmente lo que se hace para celebrar es las familias se acercan a los parques para hacer un picnic y desde primera hora de la mañana está todo abarrotado, de forma que no es extraño ver a primeras horas de la madrugada a un miembro de la familia guardando ese sitio para poder tener el lugar en el que comer, beber, etc. Una vez que las familias abandonan el lugar, cuando empieza a atardecer, los parques se llenan de amigos y de compañías, etcétera, que se dedican a beber a la flor de los árboles. Una cosa curiosa es que el parque queda exactamente igual a como lo encontraron, es decir, las personas que generan la basura lo limpian totalmente y no queda ni un solo resto. El problema que parece indicar todo esto es que se ha olvidado la esencia de la tradición, que en verdad lo que hace es invitar a reflexionar sobre el efímero de la vida debido a la corta vida que tienen estas flores. Se tiene constancia de que la celebración empezó a celebrarse en el siglo VIII aproximadamente, por tradición china, y es que antes se creía que en los árboles vivían los dioses, de forma que justo antes de la época de plantación de arroz, las personas se acercaban a la sombra de los árboles a beber sake, que es el licor de arroz japonés. El sakura se ha convertido en un símbolo nacional, tanto que es un nombre bastante conocido y bastante famoso para las niñas de allí. Es decir, está muy arraigado, tanto que cualquier manga o anime que podamos ver siempre va a aparecer esto. O sea, recuerdo yo un capítulo de Shin-chan en el que sale exactamente todo esto desde el primer momento, aparecen las personas guardando el sitio. Luego van a hacer el picnic, más tarde se acercan a beber, etc. O sea, es exactamente el resumen de lo que se hace hoy en día. El final de la fiesta ofrece bellísimas imágenes de pétalos, rosas, que es el color de las flores de sakura, cayendo en forma de lluvia. Y esto, el problema que tiene es que depende mucho de la meteorología, ya que un golpe de viento puede desnudar árboles completamente. Por último, no dejéis de mirar imágenes de las millones que podréis encontrar por internet, ya que es todo un espectáculo. Muchas gracias. Thank you. Bueno, y ya para ir terminando nos vamos a acercar ahora hasta la India, que bueno, me supongo que como sabréis, la India es uno de los países, posiblemente el país que más festivales tiene en el mundo. Tiene un festival prácticamente cada mes, o bueno, por no decir cada semana, la verdad. Y bueno, a finales de agosto, principios de septiembre, se lleva a cabo un festival que tiene por nombre Ganesh Chaturthi, o bueno, lo que es lo mismo, es la festividad del dios Ganesha. ¿Lo que se celebra? Pues lo que se celebra es su cumpleaños, y a la vez que durante 10 días el dios Ganesha baja a la tierra para estar con los hinduistas. Y es un festival bastante importante precisamente porque Ganesha es uno de los dioses predilectos de los hinduistas, ya que representa la lucha contra la adversidad. Y generalmente suele ser a él al que todos los hinduistas se encomiendan siempre que empiezan una nueva aventura, un nuevo proyecto, para que todo llegue bien al final, a buen puerto, ¿no? Bueno, el festival se lleva a cabo pues prácticamente en toda la India, pero tiene especial arraigo en la región de Maharashtra y se vive con especial intensidad en ciudades como Bombay, Aurangabad, Pune, Chennai, y se prepara con bastante antelación porque muchos meses antes es posible ver a los artistas en sus talleres y en la calle tallando tallas de Ganesha, unas más grandes, otras más pequeñas. Y luego estas tallas van a ser posteriormente adquiridas por familias o por grupos de gente que se juntan, se unen su dinero y compran tallas un poco más grandes, ¿no? Y durante los días del festival estas tallas van a ser después adoradas. Y bueno, pues a lo largo de los días del festival las calles están repletas, repletas de tallas de Ganesha. A modo de cofradías mucha gente se junta y consiguen tallas muy, muy, muy, muy grandes de Ganesha, a las que les hacen altares o templos de cartón piedra que se colocan en el medio de las calles. Allí la gente va pasando por el templo, por el altar, hacen unas alabanzas a Ganesha y se marchan, toman unos dulces o cosas así y ya siguen su camino y siguen su peregrinación por los diferentes altares. Y bueno, pero hay una forma un poco más íntima también de celebrarlo, que es la que se lleva a cabo dentro de la familia. Cada familia consigue una talla de ganesa. Obviamente depende un poco de las posibilidades económicas de las familias. Unas tienen unas tallas de ganesa modestas, sencillas, pequeñas, y otras mucho más exuberantes. Pero casi todo el mundo las tiene, la verdad. Y bueno, colocan al dios ganesa en la casa y durante estos días lo veneran, le dedican oraciones, le hacen ofrendas con flores, con incienso, con coco. Pero quizá el momento más importante, el momento álgido, es cuando cae el atardecer del tercer, quinto y séptimo día de festival, ya que las familias al completo cogen la talla de ganesa y la transportan hasta la orilla del mar, del río, de un lago, bueno, de algún lugar en el que haya agua. Agarran la figura, salen de su casa, la llevan en brazos, la llevan en un carro, en una bicicleta, en cualquier cosa en la que se pueda subir una figura de ganesa, allí va. Y bueno, todo el camino hasta la orilla del mar, pues es una inmensa fiesta, ¿no? Las familias van constantemente gritando, diciendo plegarias, cantando, bailando, tirando pigmentos de colores. Bueno, las calles es una locura aquello, las calles se vuelven loco, todo está lleno de gente, cantando, gente feliz, bueno, increíble. Y, por supuesto, cada persona que se cruza en su camino es invitada a formar parte de la fiesta. Y bueno, una vez que llegan a la orilla del mar, se calman un poquito, reposan un momento a la talla de ganesa, hacen unas últimas oraciones, y es entonces cuando un miembro de la familia agarra la talla en brazos y se adentra con ella dentro del mar, ¿no? Llega hasta un lugar en el que ya hay una cierta profundidad y allí eleva la talla y la hunde 3 veces en el agua hasta hacerla desaparecer debajo del agua. Mientras tanto, desde la orilla, el resto de la familia está gritando y cantando una otra vez la frase que dice «Gampati Bappa Moria Mangalmurti Moria». Suele ser habitual que la mayoría de las veces quienes se encargan de llevar a Ganesa dentro del agua sean los más jóvenes de las familias, porque suelen ser los que van a comenzar algo nuevo, ¿no? Quizá los estudios, un trabajo, se van a casar, y es una forma de pedirle a Ganesa que todo vaya bien. Esta inmersión del dios Ganesa en el agua representa el camino de vuelta de Ganesa hacia su morada, después de haber hecho la visita a la tierra. Y en ese camino, Ganesa se lleva todas las adversidades y problemas que ha encontrado a su regreso, ¿no? Y bueno, el día grande del festival es el último día en el que se lleva a cabo una gran procesión donde las tallas más grandes son transportadas hasta la orilla del mar. Y bueno, aquello es tremendo, es una muchedumbre de gente brutal, todo está llenísimo de gente cantando, bailando, mientras transportan estas tallas inmensas que pueden llegar a medir 20, 30 metros. Bueno, una barbaridad. Y las meten en el río, mientras tanto, desde la orilla siguen diciendo Gampati Bappa Moria, Mangalmurti Moria, o bueno, lo que viene a decir: que tu camino sea largo y provechoso, y por favor, vuelve pronto lleno de conocimiento, amor y nuevas esperanzas. Y bueno, los que podéis estar seguros que volveremos pronto seremos nosotros. Os esperamos la próxima semana a la misma hora aquí en Radio Sal, y mientras tanto nos podéis seguir, si os apetece, en nuestro blog ojosdeoriental.blogspot.com. Y nada, esperemos que os haya gustado y que nos sigáis. Hasta entonces, pasad una feliz semana. Hasta la semana que viene. Adiós.